Esto hay que ambientarlo, ¿eh? Esto hay que ponerlo aquí en condiciones. 3, 2, 1. Le tengo yo un cariño muy especial, no solamente al mundo de la tauromaquia, no solamente al mundo de la fiesta nacional, sino también a la peña taurina de nuestro municipio y especialmente a la Semana Cultural que año a año, y ya van 25, vienen desarrollando estos amigos nuestros aquí en nuestro pueblo. Siempre que llega la primavera, uno de los eventos centrales desde el punto de vista cultural es esta Semana Taurina, que cumple, insisto, repito, sus bodas de plata a lo largo de este año. Presidente de la Peña Taurina de Sonseca, Justo López Rosado, buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por atendernos, porque te pillamos a lazo, ¿verdad? Sí, estamos con el trabajo cotidiano, diario, y bueno, pues ahí estamos, oye, ganándonos cada día el coscurrito de pan. Claro, lo que pasa es que esta semana es distinta, esta semana es especial, esta semana sí, estamos centrados en el trabajo porque eso es lo que nos da de comer, ¿verdad? Pero luego por la tarde-noche nos ponemos la corbata, nos ponemos guapos y nos vamos a la Semana Cultural que comenzó ayer con notable éxito, ¿verdad, Justo? Pues sí, la verdad que fue un éxito grande porque vimos que casi llenamos el Teatro Cervantes cuando nosotros eso veíamos que era una meta muy difícil de llenar, pero en fin, estamos muy contentos porque ayer ya te digo que estaba precioso el Teatro Cervantes, sobre todo pues por todas las personas que tuvimos allí, que fue para nosotros un honor que nos acompañaran anoche. Bueno, tenemos que decir que esto normalmente se hace en el Teatro Chegaray, que este año por motivos de las obras pues se ha tenido que llevar al Teatro Cervantes. Eso sí, la ornamentación es igual, es la misma como otros años, y tenéis una pequeña plaza de toros montada dentro del teatro, ¿verdad? Bueno, a tanto no llegamos, ¿eh? Bueno, es un símil, buscamos siempre el símil de la plaza de toros con el teatro, pues efectivamente que es algo muy bonito. Yo lo primero de aquí, por dar las gracias a las mujeres y a los hombres de la Peña Taurina, sobre todo a las mujeres, por ese matiz que ponen tan bonito, que es una preciosidad ver el anfiteatro, el Teatro Cervantes, pues lleno de mantones de Manila, de claveles rojos, de guirnaldas, pues en fin, que es una preciosidad porque, como digo, ahí está el punto sensible y el punto muy bonito, bello, que pone la mujer en estos actos. Y luego, pues efectivamente, pues ponemos pues varias cositas en la puerta. A mí me gusta poner puerta número 4, patio de cuadrillas, o puerta de cuadrillas. Y luego, pues entramos al hall, y en el hall, pues igual en las puertas me gusta poner igual tendido de sombra del 4, uh-huh. Tendido de sombra del 3. Y pasamos al escenario, y está representada la cultura en la fiesta de los toros, y nace del albero, y por eso pues aparece esa arena, y aparece un saxofón de antiguamente de mi padre, aparece un libro, aparece una escultura, aparece una pintura, es decir, que las bellas artes nacen, emanan de la fiesta de los toros, y a través de ese albero pues nace esas bellas artes. Claro, ese es un poco el objetivo de... Yo creo el objetivo genérico, ¿no?, de todos los eventos y de todas las charlas, de todas las conferencias, de todas y cada una de las semanas culturales. El mostrar que reducimos demasiado la fiesta nacional si lo circunscribimos exclusivamente a la lidia. Hay toda una cultura, hay toda una simbología, hay todo un trayecto que desarrolla, que ejecuta el toro. Hay mucha gente detrás que no participa estrictamente en lo que es la propia lidia y que también forma parte de este mundo, ¿verdad? Naturalmente, porque es que es una fiesta que enseguida te llega a los sentidos, te emociona. Y te llega a los sentidos, y entonces pues quizás el torero estando en la arena lo vivirá de una manera mucho más majestuosa, pero el que está por fuera pues enseguida le llega a lo más sensible, le llega a su corazón, y por eso pues poesía, música, teatro, emana de la fiesta de los toros, emanan un sinfín de sellos bonitos para la persona. Y aparte de eso también es un viva a la vida. Ayer, por ejemplo, tuvimos un gran ganadero, un gran, bueno, yo no diría conferenciante, un gran ganadero, un hombre de campo, como es don Fernando Cuadri, y estuvo glosando sobre todo el tema de la vida, hecho mano de la ecología, ahora que están todos estos grupos antitaurinos presionando tanto contra la fiesta de los toros, y él glosó sobre todo que gracias a la fiesta de los toros triunfa la vida. y no hay que atenernos a esos 10-15 minutos que dura la lidia del toro, sino que hay que mirar la vida en su conjunto. Si una persona solo y exclusivamente mirara en el resultado de su vida, cuando tiene, pues desgraciadamente, un periodo de tiempo de 2, 3, 4, 5 meses y tuviera una enfermedad que nadie la... La tenemos que aceptar por la fuerza, pero esa persona no se va a circunscribir su vida solo y exclusivamente a esos 2, 4, 6 meses que va a tener para irse de este mundo, sino que ella hará un repaso general a la vida y dirá qué bonitos momentos he podido vivir de ella. No solo y exclusivamente encerrarlo en lo que puede ser la lidia del toro, que son esos 10 o 15 minutos que fue creado para con su casta, con su bravura, dar ese espectáculo, y yo creo que es un viva a la vida. Yo creo que están equivocados los que creen que el toro hay que acabar con la fiesta y demás. Está totalmente equivocado. Se cargarían a un animal sumamente bello como es el toro, y un animal que poquitos tienen los privilegios que tiene. Un poco todo lo que comentó, o lo fundamental, la parte central de lo que comentó Fernando Cuadri, ganadero, ayer en la conferencia que abrió este ciclo de esta 25ª edición de la Semana Cultural Taurina, se pueden cerrar en dos mensajes. En dos mensajes que, por cierto, tradicionalmente, normalmente, venís repitiendo aquí en el programa de Los Toros, el domingo a partir de las 10 de la mañana, en múltiples oportunidades. Por un lado, amamos más al animal, o el mundo del toro ama más al animal de lo que lo pueden amar algunos grupos que se hacen llamar ecologistas. Y luego, por otro lado, perdona que te corte justo, si no existiera la fiesta, el toro bravo desaparece. Naturalmente, como ha pasado en 40 especies de la vida. Aquí cada uno tenemos que pagar un precio por vivir. Y esa es la idea que tenemos que tener. El toro bravo existe porque existe el espectáculo de los toros. El día que ese espectáculo desaparezca, desaparece esa especie tan bonita y única en el mundo, y señorial y gallarda como es la del toro bravo. Que lo tengan muy bien en cuenta todos estos que dicen que hay que abolir la fiesta, que hay que acabar con la fiesta. Se cargarían al toro bravo y con él un ecosistema, que indescriptible, porque entrarían ahí infinidad de especies vegetales, animales, que gracias al toro bravo les da lugar a que puedan vivir en el campo, en la dehesa, en el cortijo. Sí, señor. Por completar un poco lo de ayer, antes de pasar a lo que vamos a tener durante la jornada de mañana, ayer, imagino, y además esto a vosotros desde la Peña Taurina os gusta porque os llena de satisfacción, ayer representación de muchas peñas taurinas de nuestro entorno más inmediato, de diferentes puntos de Castilla-La Mancha e incluso de Madrid, ¿verdad? Sí, bueno, yo, hombre, está feo que lo diga y sobre todo sin afán de presuntuosidad ni mucho menos, pero hay muchas peñas de Toledo y de Madrid que están pendientes de la Semana Taurina que hacemos nosotros, pues porque les gusta mucho, porque dicen que se vive en Sonseca de una manera especial, y bueno, pues entonces, pues oye, de Illescas, de Toledo, de Eugena, de Cabañas, de los pueblos de la Sagra, de Alcázar de San Juan, de infinidad de sitios. Hubo gente que vino hasta de Las Rozas de Madrid, en fin, de infinidad de sitios. Muy agradecidos. Contentos porque el cine está precioso y las conferencias o el rato, el acto que hacemos, pues la verdad, pues que merece la pena. Y está muy feo que lo diga yo, que me perdonen ustedes.